Qué frío te he sentido esta noche. Ya no hay palabras dulces al oído. Te fuiste sin besar mis labios al adiós. Y cuando te has marchado, yo lo estuve pensando. Lo que se llama amor se terminó. Y la pasión es clara, pero no deja nada. Me hace solo sentir un gran dolor. ¿Será que la nostalgia nos tiene? Nos lleva a buscarnos nuevamente. Amantes, ya no somos amantes. Lo siento, esto es el final. No existe la ternura, ya se acabó la lucha. De continuar, no hay sensaciones nuevas, nuestra luz.